Como todos sabemos, hoy, 17 de noviembre, se festeja el Día de la Militancia. Se recuerda el 17 de noviembre de 1972, cuando luego de 17 años de injusto exilio, Perón, que había sido desplazado del poder por la fuerza gorila de las armas, volvió a la Argentina por la lucha de su pueblo, donde estuvieron de alguna manera consustanciados en esa lucha hasta tres generaciones de argentinos. Y obviamente habría que hacer un rápido repaso, porque inmediatamente que cayó Perón en el 55, comenzó a organizarse la famosa y querida resistencia peronista, que hizo fallar todos y cada uno de los intentos de apartar al peronismo de la vida pública y política de la Argentina. Y se luchó contra dictaduras militares o gobiernos débiles que proscribían al peronismo. Así que es muy importante recordar esta fecha porque también permitió más tarde, a partir del 83, la vuelta de la democracia y que todos podamos expresarnos libremente como tiene que ser en una sociedad. Por eso siempre hay que decirle a los jóvenes que tienen que saber que esa democracia costó muchísimo y que hay que defenderla con el voto cada vez que nos llamen a expresarnos en las urnas. Seguramente seguirán los intentos de los sectores concentrados de poder para sacar al peronismo, no solo del juego político argentino, sino si ellos podrían de la faz de la tierra. Porque cuando tuvieron que bombardear, bombardearon, cuando tuvieron que fusilar, fusilaron, cuando tuvieron que encarcelarnos, nos encarcelaron. Pero hoy va a ser nuevamente una manifestación popular, va a estar repleta la Plaza de Mayo de gente y eso va a demostrar fehacientemente que el pueblo sigue al peronismo y el peronismo está más vivo que nunca.